visto el borde de este precipicio que se esconde entre lágrimas y páginas para evitar el golpe de una caída libre sin arnés. Busca el perdón de ti mismo, sigue firme para no perder el norte, para ser el que responde ante la adversidad. No, no se puede ser tan torpe, no debes de buscar siempre un porqué, un porqué, un porqué. Ya en el cole se compite, hay que ganar, elegir dónde pones en clase, adelante o atrás, luchar para que no te pisen. Dicen que la vida es dura, conocí colegios en la UBA donde importaba una mierda tu estatura, tu cultura, solo quieren tu cartera para estar por encima de ti a la chepa. Malote de mierda, mira el resultado, estás tirado en la calle, yeah, recogiendo lo sembrado. Con mi hermano por el descampado volaban las piedras y gitanos con bolsos robados. Yo era un puto enano y en el parque de mi casa se juntaban por caballo. Veía jeringuillas de camino al mercado. Mi vieja curraba de sol a sol para poder llegar al pago del piso, para salir del paso de un mal trago, de un amargo sabor del que se deshizo gracias a su voluntad que nos quiso. Yo lo que pudo, nos hicimos duros tras cada apuro, cada susto, por peleas o por robos, por las peleas o los porros. La primera vomitona por alcohol siendo tan críos, joder. Cambié mis muñequitos por el fuego pa' poder jugar con él, ven. A mi escondite siempre tuve un hueco, soy aquel que lejos de su suerte pudo hacerse fuerte y conocerse siempre ante un papel desde los 20. He visto el borde de este precipicio que se esconde entre lágrimas y páginas para evitar el golpe de una caída libre sin arnés. Busca el perdón de ti mismo, sigue firme para no perder el norte, para ser el que responde ante la adversidad. No, no se puede ser tan torpe, no debes de buscar siempre un porqué, un porqué, un porqué. No sé cuántos colegios he pisado, tras mi puerta por los gritos he pensado qué pasaba. No estudiaba en casa, mi vieja no estaba, tocaba ser maduro y responsable desde pronto, pero no nos importaba. Los líos en el cole o en la calle nos marcaban, verás cómo recuerdas esos días. Con engaños, con los años no te fías, son extraños los recuerdos y existía esa parte de una infancia fría, pero del entorno siempre se aprendía. No lo cambiaría, sé quién soy, no tengo todo en orden, pero no busques un porqué. Me perdería tantas veces en un bosque, no perder el norte, no estaré solo en la cima de este monte. Voy a darlo todo, lágrimas y páginas, el sitio en que me escondo. He visto el borde de este precipicio que se esconde entre lágrimas y páginas para evitar el golpe de una caída libre sin arnés. Busca el perdón de ti mismo, sigue firme para no perder el norte, para ser el que responde ante la adversidad. No, no se puede ser tan torpe, no debes de buscar siempre un porqué, un porqué, un porqué. He visto el borde de este precipicio que se esconde entre lágrimas y páginas para evitar el golpe de una caída libre sin arnés. Busca el perdón de ti mismo, sigue firme para no perder el norte, para ser el que responde ante la adversidad. No, no se puede ser tan torpe, no debes de buscar siempre un